tenemos invitado, tenemos un invitado sentado acá en nuestros estudios. Él trabaja en contexto de encierro, en educación en contexto de encierro, y vamos a estar pegándole una mirada a esto, por varios motivos que van a ir saliendo durante la charla, pero primero que nada lo vamos a saludar. Horacio Carabajal, le damos las buenas tardes y la bienvenida. ¿Cómo estás, Horacio? Tato, un gusto estar con vos acá, con el equipo de La Mosquitera, y bueno, un placer estar acá. Bueno, qué bueno. Educación en contexto de encierro, ¿no? Y uno piensa, lo primero que puede surgirle a una persona es esto de la limosna, de la caridad, bueno, pobre pibe que estudie, o puede pensarla desde otro lado, ¿no? Que el saber libera. Totalmente, totalmente, es así, es lo que piensan la mayoría de los chicos que van a estudiar y muchos de los que damos clase ahí. Claro, y me imagino, el propio nombre no es educación o formación a personas privadas de libertad, están marcando el propio nombre, el contexto de encierro, lo cual creo que condiciona, ¿no? ¿Cómo es dar clases allá? Totalmente. Te cuento que somos instituciones educativas dentro de una institución de seguridad. Entonces, por ahí no es la misma situación que estar dando clase en un colegio. Claro. Que estar ahí adentro, porque tenés que tener alguna serie de requisitos, tenés que pasar por una requisa. No podés portar algunas cosas, tenés que dejar algunos bienes personales en la entrada, en el acceso. Y a la vez son situaciones muy particulares porque estamos dependiendo muchas veces del movimiento de los internos. Los internos por ahí tienen un traslado de una cárcel hacia otra y se quedan con la mitad de la materia cursada. En algunos casos, si los mandan a Cacheuta, en Cacheuta no están todas las materias que nosotros damos en San Felipe o en Burón Surmer, y es un volver a empezar o un quedarse quieto y que no te sirvió para nada en el caso del alumno, del interno. Lo que habían aprendido hasta ese momento. Y por otro lado, esta mirada doble o esta especie de grieta que te contaba hace un rato, somos algunos profesores que los miramos como alumnos, hay otros profesores que los miran como internos. Es muy difícil para ellos sacarse el karma de ser preso o de ser interno, y uno trata de buscarle esa mirada y decir que la educación te transforma. Yo creo que muchos de los chicos que, si bien asisten a clases, en una primer medida lo hacen por un beneficio. Te cuento más o menos como para que tengas una idea. Cada 150 horas que ellos cursan, según la causa que tengan, reciben un beneficio de una reducción de un mes de su pena. Entonces, en una primera instancia, ellos van buscando ese beneficio. Cuando llegan a clases, se enganchan, se copan, empiezan a hablar de proyectos, de otras cosas, y terminan queriendo ir a otra clase y hacer otra materia, otra carrera. Y bueno, ayer fue el punto más álgido, el más fuerte que tuvimos, muy fuerte. Desde el 2008 uno de los internos pidió un espacio que les correspondía por ley. Hay una ley nacional de educación que se aprobó en el 2006. Pasados dos años, ese pedido que hizo en forma personal se transformó en un programa educativo, que es el Programa Educativo Universitario en Contexto de Encierro, el PEUCE. Ayer fue justamente él que lo inició, fue el primer egresado, se recibió de abogado, David Sánchez, y bueno, la verdad que una alegría tremenda para quienes formamos parte del grupo educativo de la penitenciaría. No es para menos, me imagino. Bueno, pero vamos a estar charlando de eso. Quería preguntarte, vos que lo estás viviendo en primera persona, algo de esto que vos decías, ¿no? Que lo nombrabas como la grieta, que son en definitiva conceptos que nos atraviesan. Esto del karma que llevan, y cómo establecemos un sistema penal, o de, sí, penal, porque implica las penas, sí. ¿Sí? Para determinadas conductas de los humanos en la sociedad. Pero no, violando la Constitución, como se suele decir, de modo, digamos, lineal, ¿sí? Ah, se viola la Constitución, es una cosa, una frase hecha, digamos, que en algunos casos hasta pierde sentido esto de que las cárceles no son lugares de castigo, sino que son lugares para la rehabilitación de las personas. Lo dice la Constitución, ya lo pensó allá lejos y hace tiempo, hace más de un siglo. y nunca se ha cumplido, sigue siendo un lugar de castigo, ¿no? Exactamente, totalmente. Inclusive en los destinos financieros que tiene el gobierno, no hay nada que mejore el hacinamiento que tienen ellos. Te estoy hablando de que hay lugares que están previstos para 4 personas y viven 7, entonces 3 duermen en el piso. Y muchas veces, te cuento algo anecdótico, yo estoy en clase, al mediodía les llega la comida, la vianda, y conversación entre 2 chicos, che, te cambio la vianda de hoy día, o sea, yo no como, te doy mi comida, pero déjame dormir esta noche en tu cama, porque ya me duele la espalda. Entonces son cosas que como profesor, como docente, te atraviesan, no podés correrte de esas situaciones. Si bien ya demasiado con lo que están pagando ahí su pena, no podés no mimetizarte, no comprometerte con estas situaciones. Y siento que es una falta del Estado esta. Hacer todo un negocio con un nuevo polo judicial que seguramente albergará 10.000 abogados y que cobrarán sus enormes sueldos. Y mientras tanto los chicos siguen en unos espacios reducidos en condiciones a veces muy demasiado precarias. Claro, pensando en esto, ¿cómo la justicia deja de ser en un momento justicia y la legalidad se convierte en un instrumento de venganza, ¿no? De venganza permanente? Con lo cual no obtenemos el resultado que necesitamos, que la persona sea persona y pueda vivir en este mundo. Sí, y a la vez lo loco de la justicia, que la justicia no es la misma para todos. Hazte amigo del juez y tendrás un palo donde rascarte. Te cuento 2 situaciones muy parecidas. Una persona extranjera vino acá buscando trabajo, encontró trabajo. Su único detalle en 25 años de vida fue salir una noche que lo invitaron a tomar algo. Volvió con unas copas de más, él mandaba plata todas las semanas a su familia en Bolivia y hubo un accidente, se llevó puesta una chica, la mató a la nena, y él todavía está adentro. La misma situación, un profesional de la salud, en la misma situación el profesional de la salud tiene la plata para pagar la fianza y está afuera. Entonces la justicia no es la misma y justamente volvemos a lo mismo, que el pobre siempre termina siendo marginado. Y no puede uno correrse de esas situaciones. O sea, tenés que ser muy frío para no sentir esos momentos. Claro, porque acá estamos atravesando y traspasando la línea de lo legal, de lo judicial, de la letra impresa, para entrar en un lugar de humanidad, ¿no? Porque Sigue atravesándonos como sociedad esta frase de que se pudran en la cárcel. No, tienen que ir a la cárcel para vivir como seres humanos. Están privados de la libertad, no de otros derechos, creo yo, ¿no? Totalmente. Y vos después ves casos judiciales que están mediatizados, que se quedan en el tiempo, que quedan impunes. Y ellos de ahí adentro dicen, che, pero yo al final entré por vender 5 gramos de droga porque no me alcanzaba la plata. Y este que está con tremenda causa sigue afuera y se sigue presentando y pueden ser candidatos, pueden decidir nuestras vidas y como si nada. Entonces te atraviesa esa situación. Pero bueno, hay una parte de la población que se encuentra con la educación, ¿no? Sí, mira, primero te grafico la situación, son varios los espacios carcelarios. El inicial es en Boulogne-sur-Mer, cuando en cualquier situación que vos tengas, que has incurrido fuera de la ley, tu primer lugar donde te albergan es Boulogne-sur-Mer. Y en base al delito que hayas cometido, puede ser provincial o federal, es el lugar al que continuás. A la vez también hay un espacio para hombres y un espacio para mujeres. Entonces la situación es así, la parte inicial es Boulogne-sur-Mer. Después tenés San Felipe, que ya están los procesados en la parte de atrás de Boulogne-sur-Mer, las procesadas mujeres en Borbollón, en Las Heras, y después tenés los presos federales que están en Almafuerte, en Cacheuta. Entonces como que se hace un circuito también, mientras vos vas cumpliendo tu pena, no te mantienen en el mismo lugar, empezás en Boulogne-sur-Mer, pasás a San Felipe, de San Felipe te vas a Cacheuta, de Cacheuta volvés otra vez a Boulogne y empezás con salidas transitorias. En eso muchas veces se pierde lo que ellos empezaron a estudiar. Y dentro de lo que empezaron a estudiar, bueno, hay una oferta educativa interesante y que se ha ido acrecentando con el tiempo. Hoy día hay CEPJA, que es todo lo que es la formación de escuela primaria, CENS, que es escuela secundaria, CCT, Centros de Capacitación para el Trabajo, que es el lugar en el que yo trabajo, yo les doy construcciones, les enseño a pegar ladrillos y a pegar cerámicos, y el espacio de la universidad. Así que es una oferta educativa interesante, bastante grande y que involucra a muchas personas. ¿Están integradas, se interconectan o están seccionadas según el espacio? Cada parte, la parte primaria, la parte secundaria, tiene un director y tiene un espacio físico. Y a la vez, todos terminamos articulados con una dirección de educación que tiene el servicio penitenciario. Claro, te preguntás esto de la articulación por esto de los traslados, de los distintos recorridos. Exactamente, muchas veces me pasa a mí que se me va un alumno a Cacheuta. Entonces yo tengo que mandar el certificado de las horas que tuvo el chico para que el profe de Cacheuta diga, bueno, hasta acá ya tiene rendido, le tomo de acá en adelante. Uh-huh. En mi caso, bueno, tienen la suerte de que haya construcciones en Cacheuta, pero ponele otra área, otra rama como marroquinería o textil, llegan a Cacheuta y se encuentran con que se quedaron en cero. Las horas que tenían las perdieron. Y ahora que hemos estado hablando del presupuesto provincial, veíamos los números, los números del Ministerio de Seguridad, ¿tenés noticias si han incluido en el nuevo presupuesto más dineros para esto, para reforzar los docentes que faltan, etcétera, etcétera? Para nada, es más, hoy como docentes tuvimos plenario en el SUTE, nosotros la semana pasada tuvimos marcha pidiendo que siga la cláusula gatillo. Obviamente hasta ahora el señor gobernador dice que no hay plata para la cláusula gatillo, pero sí hay plata para terminar el polo judicial. Entonces estamos viendo cuáles son las prioridades de este gobierno, que es la continuidad del gobierno anterior. Claro, sí, estamos un gobierno, un gobernador que se le rompieron tres mayólicas a la Plaza España y la hizo toda de nuevo, ¿no? Exactamente. Tan necesaria que era la Plaza España. Tanto que necesitábamos esa plaza. Y mira, ¿no? En esto del ida y vuelta, de la comisión del 15%, es siempre mucho más importante la obra pública que el sueldo del empleado público. Tal cual. Estás escuchando La Mosquitera. Bueno, hablando de buenos datos, algo bueno, vamos a decir. Finalmente, algo anticipaba recién. Tenemos el primer egresado, claro, en universitario. Universitario, una carrera de grado. Un chico que, bueno, está cumpliendo una condena de 36 años. Lleva 17 ya detenido. En el medio del camino se encuentra con que se aprueba esta ley federal, nueva ley de educación nacional. Y dentro de la nueva ley de educación nacional hablaba de la educación en contexto de encierro. Uh-huh. Que se instrumentaba y que era obligación para el sistema carcelario darle a los internos este servicio o este beneficio. El chico empieza a presentar notas en forma personal, se llama David Sánchez, empieza a presentar notas en forma personal al juez a través de habeas corpus, solicitando que se cumpla lo que dice la ley. El juez, después de 10 habeas corpus, le da el ok, y empieza en una primera etapa a estudiar él y otro compañero. Como surge esta idea en el resto de sus compañeros, ya el sistema carcelario ve que se le venía la maroma encima, mucha demanda, y se genera este convenio con la Universidad Nacional de Cuyo. La Universidad Nacional de Cuyo le pone un nombre a este programa que se llama PEUCE, Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro. En principio, con algunas facultades de la universidad, solamente la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Esa fue la primera oferta educativa y muy relativa también porque, bueno, rendían libres, no tenían asistencia de profesores, solamente tenían algunas tutorías, pero hablando mal y pronto, la parieron bastante para poder llegar a seguir estudiando y en este caso llegar a un título universitario. Hubo que remarla en dulce de leche repostero con dos palillos usados, dije. Exactamente, como vos lo decís. Tenemos la voz de uno, sí, de ellos. Tenemos la voz del egresado, del doctor. Del doctor, la tenemos, Nico, escuchemos al doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. David Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? un gusto conocerte, nos amaneció hoy día. Exactamente. Y a la vez, bueno, una alegría porque en este momento ya sos doctor en leyes. Exacto. Contame un poquito tu nombre, tu edad. Bueno, dale, yo soy David Walter Sánchez, tengo 40 años, recién cumplido. Bueno, y he sido estudiante del programa PEUSE, que sí. Se está de la universidad acá en el contexto de encierro, en Río Sumer. Bueno, estudiante de abogacía y recién me acabo de recibir en abogado. Bueno, sí, la novedad de este caso es que vos sos una persona que está en contexto de encierro, privada de tu libertad, estás pagando una condena y queremos saber un poquito el tiempo que llevas entre una penitenciaría y otra detenido, el tiempo que te queda, ¿sí? Que nos vayas contando esta situación. Estamos en este momento en San Felipe y sos el primer estudiante en contexto de encierro en Mendoza que recibe su título universitario. Exacto. Doctor, cuénteme. Bueno, yo ingresé en el año 2003, en el secundario ya completo, y tengo una condena larga, de 36 años. Al momento llevo 17 años de purga de la condena, de la pena. Y bueno, allá a los 5 o 6 años, como tenía el secundario completo, sabía que uno de estos pilares que considero ahora, que es la educación, para lo que es la reinserción social, no estaba, que era cómo seguir, porque si ya teníamos algo completo, lo único que se otorgaba acá era el estudio de secundario. Entonces empezamos a idear con otro compañero la forma de poder ingresar en la facultad, así que bueno, hicimos unas notas, él lo hizo hacia la Facultad de Trabajo Social de Ciencias Políticas de la Universidad de Cuyo. Y yo, bueno, decidí por la carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo. La cuestión de que nos dieron el visto bueno, sí. de ahí, y bueno, nos mandaron el material para rendir el Congreso. El camino, ¿no? Esto es parte de lo que él cuenta, la charla es mucho más larga, estamos cortos de tiempo, pero ¿qué decir ante esto, no? Sí, mira, la verdad que ellos tienen muchas veces adentro un tiempo ocioso y que ese tiempo ocioso lo puedan destinar a estas situaciones de transformación, que soy muy reiterativo yo, pero siento que es lo que hace la educación. Y lo que generó en el resto de sus compañeros. Si bien él fue la punta del iceberg, detrás vinieron muchos más y hoy día, no solamente que se recibió él, sino que hay 3 chicos que están a punto de recibirse y tenemos un total de 300 alumnos que están estudiando carrera universitaria en contexto de encierro. A la vez, también cambió el sistema de tutorías y de que les llegaban en un sobre cerrado estudiate esta materia con fotocopia de fotocopia o con reducciones de reducciones, muy muy limitado. Hoy día sí ya están yendo los profesores a la penitenciaría a dar clase, inclusive al Borbollón o a Cacheuta, que se tenían que trasladar los internos, hoy llegan los profesores hasta esos lugares. Y se amplió la oferta. Hoy día, inclusive este año, el ITU está llevando su propuesta educativa. Ya no solamente está la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho, sino que está Ciencias Políticas y está Educación. Entonces el abanico es bastante amplio y los chicos y las chicas también tienen más oferta universitaria. Claro, sigue siendo complejo, pero se va avanzando, no con la velocidad que uno desearía o que la sociedad necesitaría, mejor sí, dicho. Sí, sí, sí, sí. Pero la verdad que por lo menos vamos registrando avances donde un gran porcentaje lo pone el lomo de ustedes los docentes y del lomo de los chicos. Sí, bueno, y en esto voy a rescatar a 2 personas que las voy a nombrar. Melisa Moyano. Melisa es la coordinadora de este programa. Ella no pertenece al servicio penitenciario, sino que pertenece al rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y es la que articula este convenio. Y bueno, es parte fundamental de la carrera, de que se haya podido recibir David. Y otra parte también la hace Teresa Garballido, que Teresa forma parte de la biblioteca que está en Boulogne-sur-Mer, un espacio en el que los chicos también se quedan un tiempo a poder estudiar tranquilos, porque a veces, imagínate, en un pabellón se les complica seguir estudiando. Entonces, bueno, el reconocimiento yo lo miro desde afuera, no en esto de la carrera universitaria, si bien yo les doy la parte técnica, lo de carrera universitaria, este reconocimiento para la gente del PEUSE y para la gente de la biblioteca. Bueno, Horacio, ha sido breve esta charla, pero me supongo que te voy a molestar, o te vamos a molestar durante el año para venir y volver a charlar. Totalmente, con mucho gusto. Seguramente, y seguir profundizando esta mirada, porque el saber nos da libertad, ¿no? Sí, es como vos lo decís. Muchas gracias, buena vida, buen camino. Dale, y nos encontramos en cualquier momento. Lo mismo para vos, gracias.